Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va muchachos por allí? Bien, acá estamos, muy bien, compartiendo la tarde en este ratito, aquí en la 530. A ver Juan Carlos, quiero, la verdad que sucedieron muchas cosas en las últimas horas. Después es cierto que la trama es más o menos la misma, pero partimos desde, si querés, arranquemos desde todo lo que significaron los viajes de Milei en Estados Unidos, todo lo que pasó en ese en esa semana argentina con empresarios y las diatribas del presidente también otra vez contra la industria. Después el presidente se fue a un evento privado de España. En medio de todo eso, todo el tema Adorni, la causa Libra, que no es solamente la causa Libra y lo que se empezó a conocer, también son la tapa de Clarín y La Nación respecto a este tema, que evidentemente algo dice. Acusaciones o por lo menos una mirada sobre las internas en el gobierno, la situación económica en las provincias, empresas que siguen cerrando. Hoy hay cambios en el gobierno, en el ANSES, se viene la movilización del 24 de marzo. Pinta un poco la escena. ¿Dónde estás poniendo vos el ojo en esta escena de tanta cosa? Bueno, tanta cosa, no se puede atender todo lo que vos decís. No, por eso digo clima general, más claro, que... Claro, sí, y qué es lo que uno podría pensar como lo más determinante, ¿no? Y después hay toda esa infinidad de temas que yo creo que lo determinante es lo siguiente. Por un lado, el gobierno se presenta en Nueva York frente a los grandes dueños de las finanzas del mundo e intenta convencer de que la situación económica, macroeconómica argentina es muy positiva y que va a poder afrontar el pago de la deuda. Uh-huh. Porque en el fondo es así, este año todavía hay que pagar 10.000 millones y el año que viene hay que pagar 21.000 millones. Por lo tanto, ahí tienen una profunda preocupación porque ellos son, en primer lugar, eso. Su preocupación es pagar la deuda y cumplir con esa gente. Muy bien. Lo presentan como un gran éxito, francamente creo que no lo es, por lo siguiente. Por un lado, desde el Citi y otros 5 bancos plantean y manifiestan públicamente que la situación de Argentina en ese sentido es muy vulnerable y que si hubiera una crisis internacional, la Argentina son los países del mundo más vulnerables, no tiene reservas, en fin. Por lo tanto, ahí hay un punto central que tiene ocupado al gobierno. Por el otro lado, aquí, en nuestra patria chica, hay un crecimiento grande de la disconformidad de la sociedad, de distintos sectores, los que se movilizan y los que no se movilizan. Pero da toda la impresión, además de lo que dicen los encuestadores, que hay un deterioro de la credibilidad de la imagen del gobierno. Uh-huh. Pero además, los principales comentaristas de los grandes medios de comunicación, comentaristas políticos y económicos, que son partidarios de este modelo, todos plantean profundas preocupaciones como consecuencia de lo que de algún modo decías vos sintéticamente, la recesión, cierre de empresas, desocupación, pymes que se van al cazo, etcétera, etcétera. O sea, que se va acentuando una situación de conflicto potencial o manifiesto entre la situación económico-social y lo que el presidente en sus discursos y en sus viajes y todo eso presentan y se manifiestan. Y por el otro lado, es un mes este, marzo, en el que hay movilizaciones sociales, que es el otro factor que a veces perdemos de vista en las mesas de arena de los análisis políticos infinitos que se hacen alrededor de todos los movimientos que hay en la superestructura política. Lo cierto es que hubo un importante 8 de marzo, ahora va a haber luchas unitarias, y se viene, creo que, un gran, pero gran 24 de marzo para responder a la política digamos, de negación de los derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, etcétera, etcétera. De forma tal que, en mi opinión, por allí pasan pasan los ejes principales. Y por último diría que tanto desde el punto de vista del gobierno como desde el punto de vista de la sociedad del pueblo, hay un tema muy acuciante, que es el aumento de los precios. Es el aumento de la inflación, que para el gobierno es grave, porque desde ahí, digamos, presiona a la sociedad con que este es un gobierno que controla la inflación, y para la sociedad es gravísimo, pero bueno, porque hay una caída de los ingresos y hay un aumento de los precios, muy particularmente, no en el 2,9, 2,8 solamente, que es un promedio ponderado, sino en fruta, verdura, carne, en fin, todo lo que es vital. Por lo tanto, ahí se va generando otro gran problema de descontento social. A ver, Juan Carlos, uno piensa que toda esta sumatoria de cosas, incluso durante el gobierno de Milei, se han repetido. Es imposible pensar en cierto paralelismo en la previa de las elecciones, donde también había una causa de corrupción ahí presionando fuerte, Andis, que todavía está, pero evidentemente bajó el nivel de exposición, la presión que había sobre el tipo de cambio en la previa de las elecciones. Después apareció Trump, hizo lo que hizo, pasó lo que pasó, y el resultado electoral le dio aire al gobierno. No digo que sean exactamente iguales, porque de hecho esta situación va sobre aquella, digamos, ¿no? Pero el gobierno ha demostrado capacidad de resiliencia en algún punto. Entonces, ¿cómo hacer para analizar efectivamente lo que viene? ¿Es sentarse y esperar, o ves algún elemento que te invite a pensar que aquí va a ocurrir algo distinto respecto a la recuperación que tuvo el gobierno de una situación parecida después de las elecciones? Bueno, por lo pronto mi reflejo político y cultural, sentarse a esperar, nunca habría que hacerlo. Ahora, yo reconozco, es interesante lo que vos decís, porque ante ese panorama que de algún modo yo muy brevemente intento describir, vos decís, bueno, pero triunfó en las elecciones el gobierno, y eso es cierto. Estaba en una situación abrumadora hasta el viernes antes de las elecciones, luego interviene Trump, e intervienen otros factores subjetivos que estaban un tanto soterrados, quizás, que nos costó ver, y la cuestión es que el gobierno sale adelante en esas elecciones, se consolida, sale de una crisis muy grande, y pasa a la ofensiva. Por lo tanto, acepto esa situación. Esto no quiere decir, en fin, todo lo que de algún modo dije en mi intervención reciente, ¿no? El plan económico de Toto, del presidente, que es el mismo de siempre, con variantes novedosas de este momento, tiene un implica una que se manifiesta así como el plan es un plan tacheriano similar a los anteriores, ¿no es cierto? Todos reconocemos o registramos que es mucho más violento y vertiginoso, pero también hay que saber, hay que imaginar que las reacciones por el daño que genera en la sociedad van a ser más violentos y vertiginosos también. No es que hay una vertiginosidad de un lado y del otro lado no va a haber nada. Creo que está viendo y va a haber entonces reacciones en sentido contrario, que en todo caso todavía no tienen la potencia que debieran tener, no se plasman o se debieran plasmar, porque hay una dificultad política en la oposición que ya la hemos planteado otras veces, donde todavía no hay un polo unido, no hay un programa, entonces eso no logra catalizarse bien. Pero yo creo que el gobierno entra en una zona de alta conflictividad con la sociedad y de incremento de su aislamiento y de su desprestigio. Ahora, ¿cómo eso después se va a ir manifestando en conflictividad política y en política? Veremos, ¿no? Pero creo que eso sí es un fenómeno del momento, ¿no? Es un fenómeno de este momento. Juan Carlos, quiero hacerte una pregunta por una actividad mañana en el Centro Cultural, que nos parece muy importante y muy convocante. pero la anticipo con algo que cuenta Luciana Bertoia en Página 12 en este momento. El gobierno no va a avanzar, insisto, no va a avanzar, según la información que tiene nuestra colega, por lo menos en este momento, sí, por ahora, en los cambios que quería introducir en el museo, en la ex ESMA, en ese campo de concentración que fue la Escuela Mecánica de la Armada, sí. Y que pretendía cambiarle el guión, digamos, que efectivamente al que invita el museo histórico. Me parece que es una buena señal, y todo esto tiene que ver con la resistencia de los organismos de derechos humanos. Vamos a ver efectivamente cómo sigue eso. Mañana a las 6 de la tarde, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, 50 años de la dictadura genocida, presente de lucha por venir de esperanza, son 30.000, y hay una enorme cantidad de presencias que creo yo invitan a estar allí, desde Tati Almeida, Eduardo Aliberti, Eduardo Rinesi, Ingrid Pelicori, Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo, Victoria Montenegro, Malena D'Alessio, Víctor Hugo Morales, Alberto Kornblit, Gabriela Dicker, Juan Leirado, Nora Beiras, Felipe Piña, Pompeyo Audiver, Teresa Parodi, y por supuesto, además de Carlos Heller, el director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio. Es una transmisión en vivo por YouTube, porque la entrada es gratuita, pero con capacidad limitada, así que quienes quieran estar tienen que ir muy, pero muy temprano. Juan Carlos, a ver, ¿qué expectativa tenés de esta actividad? Bueno, tengo una gran expectativa, y yo te escuchaba con los nombres, más allá de que nosotros somos los artífices de esta iniciativa y los conozco, pero creo que muestra que el Centro Cultural, por su actividad en materia de ciencias sociales y del arte, bastante multifacética, tenemos esa capacidad de convocar a figuras tan representativas y de matices tan diversos del quehacer cultural, científico, periodístico, de derechos humanos, de género. O sea, creo que desde ese punto de vista es una iniciativa muy grande, muy interesante, muy creativa, y que, bueno, es el grano de arena que nosotros desde este Centro Cultural queremos aportar en esta conmemoración tan trascendente de los 50 años de la dictadura, ¿no es cierto? Luego homenajeamos a nuestros 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, y también planteamos eso de la historia, historizando, pero también por el presente y el porvenir, ¿no? Que siempre creo que hay que tener en cuenta eso, que es recoger los sueños y los ideales de los luchadores, de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos, como una aposta con vistas a las luchas del presente y del futuro. Siempre son inspiradoras. Así que, bueno, falta además decir que también va a estar Pablo Caruso. Allí estaremos, por supuesto. sí. 6 de la tarde, mañana, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Allí la convocatoria. Insisto, hay que ir temprano porque la entrada es gratuita, pero la capacidad limitada en la Sala Solidaridad. Y se puede seguir, por supuesto, por YouTube. Juan Carlos, abrazo grande. Chao, gracias, chao.